Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. La buena época de los New Kids on the Block. Oh, oh, oh, qué bien. Cover Girl, recordando a Cover Girl con los New Kids on the Block. Carlos Ramírez, conectado con los New Kids on the Block. Nana Villa también nos está escribiendo a esta hora. Danco Luna Morrigan, Juan Trujillo y por supuesto Shirley Kelly. Isabel Cristina está más conectada que nunca con Julián David Soto. Gracias por escucharnos a esta hora. Ahí nos dan like en nuestra publicación. Nos piden canciones en arroba la FM Medellín. Jorge William, hola clásico. Cómo me gusta la tarde de los sábados. A mí también, te cuento. Si puedes ponerme una canción de Corona, de Rhythm of the Night. Listo, de una. Ahorita con mucho gusto. Julián, Julián nos escribe, Julián Bar 80, quiero recordar algo de Eurythmics con Sweet Dreams clásico. Estamos entonadísimos en esta tarde del sábado. Gracias a ustedes por estar ahí, más conectados que nunca con la FM, la número uno de los clásicos. Canciones que llegan a continuación, amigos. Atención que viene por aquí The Pretenders y Don't Get Me Wrong. Viene también Bee Gees con la canción More Than a Woman, Dr. Victor con Walking in Sunshine, algo de Madonna con Borderline. Hacía rato que no escuchábamos esos clasicotes de Madonna. W con Run to Me, y aquí está Hombres, uy, Devuélveme a mi chica, de la película Supremamón. Soy el Clásico Herrera y aquí disfrutamos al máximo de este tu sábado salvaje. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar, cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica, voy a llegar. Como tus clásicos, salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música en la FM. Sábados salvajes.

Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Son los Sábados Salvajes en la FM 106.9. Siempre. Get me wrong. 70s, 80s, 90s, rock en español, algo de dance, milenio, un poquitico de milenio y mucho más que tenemos para ustedes en esta tarde del sábado con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Bon Jovi va a terminar esta hora, su más reciente éxito, como lo piden ustedes. Limit Blast viene con Eurythmics, que la pidieron con Sweet Dreams. Algo de Corona, también pedido por ustedes, de Rhythm of the Night. Y viene algo de Abuelos de la Nada con Mil Horas. Robin Ticket aquí está con Blurred Lines, comenzando y subiéndole volumen a tu radio en esta cuarentena con la FM siempre. Just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me.

Estos son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Up